Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Aprende a vivir, sabrás morir bien, dijo Confucio. Bello, bello pensamiento que nos lleva a conectarnos con la vida, esa existencia a la que hay que disfrutarla en cada momento para no estar muerto en vida. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Inicio de semana, hoy es 17 de agosto de 2020. Recuerde que usted está sintonizando 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Además, le hacemos la invitación para que disfrute del arte y la cultura en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Facebook, Instagram, YouTube. Todos ustedes son bienvenidos a ese encuentro con la cultura. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Con energía y buen ánimo, damos la bienvenida a una nueva semana de labores. Siempre conectados con toda la propuesta artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es como saludamos al norte de la capital, donde ya nos recibe Alex Mora. Buenos días, ¿qué tal? Darío, buenos días. Un saludo para ti, para Laura y para nuestros amables oyentes. Aquí damos inicio a una nueva semana, jornada correspondiente al día lunes 17 de agosto del año 2020. No lo olviden, amigos, de seguirnos cuidando siempre al salir de casa con mascarilla, 2 metros de distancia y permanente lavado de manos. Aquí damos inicio a la mejor información artístico-cultural. Y con este preámbulo les decimos, sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Gaceta Cultural presenta hoy el perfil de la artista ecuatoriana Sara Torres. Concurso Internacional de Piano, Premio Jaén 2021, mantiene abierta su convocatoria. Hoy en Personajes de la Casa de la Cultura hablamos del historiador Edmundo Velasco. Y Chubamba y Acepán es la nueva área protegida del país. El quinto certamen internacional de pintura Manuel Ángeles Ortiz 2020 mantiene abierta su convocatoria hasta el 1 de octubre de este año. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que la sexta edición del Festival Internacional de Música de Cámara, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el elenco de La Camerata, se desarrollará de forma virtual, esto del 25 al 28 de agosto. El mismo contará con la participación de 8 grupos de cámara de diferentes países como invitados. Esta mañana conversaremos con los integrantes de La Camerata de la institución, la directora Cecilia Tapia Samaniego, Alana Olivieri, Andrés López, Paola Viteri y Emilio Villasís. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos para contarles sobre el colectivo de artistas de efectos visuales Ecuador y Escuela de Animación, con el apoyo de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, presentan el BFX Campamento de Efectos Visuales 2020. Todos los detalles los vamos a conocer con el coordinador de este evento, Giovanni Jaramillo. Hablamos de la trayectoria del músico Sebastián Game, el hombre pez, en el marco del concierto titulado Cantina Itinerante, que se llevará a cabo en el Teatro Variedades Ernesto Albán el próximo 22 de agosto. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con el desarrollo de la información, así que preste mucha atención. Cada 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón, fecha para recordar a la sociedad la importancia de mantener una saludable cultura vial, enfatizando las obligaciones que las personas tienen al circular en las vías, respetando siempre a los demás y observando las normas de tránsito establecidas para cada forma de movilizarse. Cada 17 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Peatón, una celebración que fue promovida por la Organización Mundial de la Salud en el año de 1897, cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que dejó una víctima peatonal. Este caso ocurrió en Londres, Inglaterra, y la joven se llamaba Bridget Driscoll. Ella fue arrollada por un coche, pereciendo en el acto. Desde entonces, tanto la Organización Mundial de la Salud como otras organizaciones en el mundo han sumado esfuerzos con el propósito de garantizar un tránsito mucho más seguro para los peatones. Pero ¿qué hacer para ser un buen peatón? Así como los conductores de vehículos tienen reglas a la hora de transitar por la vía pública, las personas de a pie también cuentan con normas que deben seguir cabalmente si no desean sufrir algún tipo de incidente. Y aquí veremos algunas de las más importantes y que a nivel del mundo se suelen ignorar. Cruzar siempre por el paso de peatones, o también conocido como paso cebra. Respetar el semáforo peatonal. Siempre mirar a ambos lados antes de cruzar. Usar la pasarela o puente peatonal. Un peatón debe contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro. Debe tener preferencia en el cruce de vía en todas las intersecciones reguladas. Por lo tanto, el objetivo de este día es concientizar sobre los derechos del peatón, como también recalcar la importancia que tienen todas las leyes viales. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Gaceta Cultural te presenta una serie de reportajes sobre las fiestas tradicionales y eventos más representativos de nuestro país. Conozca aquí perfiles sobre los nuevos talentos juveniles que están surgiendo en el mundo del arte y la cultura. Somos ecuatorianos y aquí está representada nuestra identidad. Bienvenidos a Gaceta Cultural. Esta mañana queremos presentarles a Sara Torres, joven ilustradora ecuatoriana, que con su arte crea historias a través del dibujo, pinta en boceto y utiliza la técnica del grafito. Desde sus primeros años creaba algunas manualidades para sus familiares. Sus padres fueron quienes lo apoyaron para que siga en esta carrera y se profesionalice en cuanto al arte pictórico. El comentario del público sobre el trabajo de esta artista se destaca en criterios sobre autenticidad y la muestra de cualidades personales. Amigas y amigos, a continuación les dejamos con el perfil radiofónico de la artista Sara Torres en la voz de nuestra compañera Melanie Enríquez. Las artes no me gustan. Las artes son mi vida. Agarro un cuaderno, agarro un lápiz y ahí sale todo. Con apenas 22 años, Sara Torres ha plasmado en sus ilustraciones el resultado de un talento innato que desde muy pequeña lo descubrió. El gusto por las artes hacía que ella se expresara hacia los demás con la creación de dibujos para su familia. Desde pequeñita yo ya pintaba, dibujaba. Siempre ha sido como mi forma de expresar mis sentimientos hacia mi familia. Por ejemplo, me recuerdo que siempre cuando había algún cumpleaños, era Día de la Madre, Día del Padre, siempre estaba haciendo un dibujo, una carta, lo que sea. Siempre tenía que haber algo artístico. Sara menciona que su talento como ilustradora parte de una herencia genética artística por su padre, así que lo ha ido perfeccionando con clases de dibujo a su corta edad. Tuve una influencia bastante grande de parte de papá porque teníamos en la casa siempre pinturas de él. O sea, mi papá ha sido una persona que ha pintado. Cuando era niña tomé un par de cursos de pintura, de lo que recuerdo. Sin embargo, creo que el deseo por expresar, por pintar, siempre estuvo ahí. Sino que más bien con estos cursos siento como que se ha ido perfeccionando un poco, como que me he ido alineando más a lo que quería. Sus padres se dieron cuenta que cada día ella se iba inclinando hacia las bellas artes, así que su mamá, Rita Mera, la apoyó en ese aspecto. Desde pequeña yo traté de ponerla en cursos de dibujo, ver qué era lo que le gustaba y que ella se vaya alineando hacia lo que le gusta. Después, esta artista ecuatoriana no dudó en elegir la carrera de multimedia y producción audiovisual en la universidad. Así estudió algunas materias como fundamentos de la imagen, proporción de color y dibujo naturalista, por el que sus dibujos fueron tomando más forma. He ido explorando varias técnicas, se podría decir. Lo que más me gusta, que es la parte digital, la ilustración digital. Dibujar rostros también me gusta. El dibujo realista me gusta mucho. Sin embargo, esta joven artista también apuesta por las técnicas de acuarela y grafito, que para ella son formas de expresión fascinantes. La acuarela me gusta más, por ejemplo, para cosas que impliquen color, paisajes, como naturales. El grafito, en cambio, al ser gris únicamente, siento que le da otra personalidad a tus creaciones. Para rostros, hiperrealismo, gestos de la cara y para bocetos. Yo la veo a ella que dibuja, que ilustra cuando quiere transmitir, cuando se conecta con él. Entonces los dibujos realmente le salen maravillosos. Los dibujos de Sara pasaron de papel a lápiz a una tableta para ilustración digital, en donde la ha llevado a tener un vínculo directo con el público a través de la técnica del sticker. La influencia más cercana que puedo tener hacia la sociedad es cuando realizo sticker. Porque el sticker es una técnica de expresión artística en la que tú puedes tener un contacto o un vínculo directo con la gente. Porque vas y lo pegas en un espacio público donde las personas tienen el acceso a este y se pueden llevar de ti un pedacito. Si es que yo veo algo en el transporte público que me parece curioso y que lo interpreto de cierta forma, lo llevo a la ilustración y luego lo llevo a las calles de Quito y pasa una persona, lo mira, lo reconoce, se interesa, le parece impactante de alguna manera. Y así, Sara recibe una gran acogida en redes sociales con una gran cantidad de comentarios y críticas positivas por parte de sus amigos y público en general. Una amiga muy cercana a ella, Andrea Arteaga, piensa que sus dibujos tienen el aporte correcto para dirigirse hacia los demás. Ella es realmente conocida en el mundo audiovisual por tantos aportes que ella ha hecho, al igual que gracias al tipo de ilustración que ella hace. Si vemos sus dibujos, uno puede notar cómo toma situaciones o lugares, como también momentos del día a día, y lo hace divertido y algo muy característico. Es algo del cual muchos nos podemos sentir identificados. Ahora Sara se presenta con su profesión de producción audiovisual y la ilustración es una gran complementación, pero su talento no solo queda ahí. Me considero una persona bastante visual, audiovisual, y disfruto mucho de otras actividades. También me gusta cantar, me gusta mucho la música, todo lo que esté relacionado con cosas tristes, con cosas del cuerpo, expresión artística, siempre estoy tratando de crear. Ese es como mi mood feliz. Siendo una persona multifacética, Sara tiene futuros proyectos a seguir, en donde sus ilustraciones tendrán la oportunidad de cobrar vida a través de la palabra. Me encantaría ser ilustradora de cuentos. Me parece increíble. A mí las historias me encantan. Todo lo que tiene una narrativa a mí me apasiona. Sara tiene un tipo de ilustración que destaca por sus diferentes técnicas e historias de cada uno de sus dibujos. Y así las bellas artes van creciendo con nuevos talentos. Sara ha creado mundos espectaculares para muchos, y por supuesto con la ayuda de su imaginación y talento. Para Zona Cultura, Melanie Enrique. En el país. Vamos con las noticias sobre nuestro país. Ichubamba Yacepan, en la provincia del Chimborazo, es declarada como la segunda área protegida del país. Sus habitantes apoyan la decisión que busca un desarrollo sostenible. A través de un comunicado, el Ministerio de Ambiente y Agua hizo público la declaración de área protegida de Ichubamba Yacepan. El territorio de 4.790,3 hectáreas de páramos de Chimborazo está ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sangay. Serán parte de la principal estrategia de cuidado del patrimonio natural del estado. La zona se caracteriza por poseer una gran cantidad de agua que abastece de líquido vital a 3 proyectos de riego para la provincia que beneficia a cerca de 15.000 usuarios. Hoy cumplimos el compromiso del Gobierno Nacional para fomentar la conservación de la biodiversidad nacional. Declaramos a los páramos administrados por la cooperativa Ichubamba Yacepan como el área protegida número 60 de nuestro país y la segunda área privada a nivel nacional. Así lo reconoció el ministro del Ambiente y Agua, Paulo Proaño, en su discurso de oficialización de este ecosistema como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Néstor Chávez, beneficiario de esta declaración, agradeció el apoyo de las autoridades para la declaratoria de esta área protegida, que es un referente del trabajo participativo con el sector rural del país y un ejemplo para toda América Latina. En este momento, los pueblos y nacionalidades del Cantón Guamote demostramos que apoyamos activamente a que el país cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible como parte del compromiso por un Ecuador ambientalmente amigable, señaló en declaraciones. Por su parte, Paola Chávez, secretaria de la cooperativa, a nombre de los 24 socios de Ichubamba y Acepan, reconoció que con esta declaración no solo ganan los beneficios, sino que gana la provincia, el país y el mundo un nuevo espacio digno de ser protegido por la riqueza que significa para todos. Tomamos esta decisión motivados únicamente por el amor a la vida, por ese compromiso universal de dejar un legado a nuestras futuras generaciones, remarcó. De esta manera, Ecuador cuenta ya con 60 áreas protegidas distribuidas en 18.4 millones de hectáreas que representan el 20,3% del territorio terrestre nacional y el 12,07% del territorio marino nacional. El concurso más relevante por su prestigio y su larga trayectoria del panorama cultural de la provincia de Jaén es el Concurso Internacional de Piano Premio Jaén 2021, certamen organizado por la Diputación Provincial de Jaén, modalidad musical. Si es de su interés, acompáñenos. Podrán participar en el Concurso Internacional de Piano Premio Jaén pianistas de cualquier nacionalidad nacidos a partir del 8 de abril de 1989. Excepto aquellos concursantes que, habiendo sobrepasado esta edad, se hubieran inscrito en la edición 2020 y que no hayan obtenido el primer premio en el Concurso Internacional de Piano Premio Jaén en años anteriores. La organización del certamen se reserva el derecho de admisión aplicando una selección del candidato a la vista de su currículum vitae y un enlace link en una página web donde exista una grabación audiovisual del concursante que incluirá necesariamente obras presentadas al concurso. Si el concursante ha participado en alguna de las 5 ediciones anteriores o ha logrado uno de los premios en alguno de los concursos miembros de la Federación Mundial del Concurso Internacional de Música, que deberá acreditar, está eximido de enviar dicha grabación. Asimismo, se solicitará, en caso necesario, una carta de presentación de un profesor de conocido prestigio. La organización se hará cargo del alojamiento y habitación doble más el desayuno de los concursantes durante su participación en el concurso. Las inscripciones quedan abiertas hasta el 18 de febrero de 2021. No se admitirá ninguna solicitud posterior a la fecha. A partir del 26 de febrero, la organización informará a los inscritos de su aceptación definitiva en el concurso. El sorteo se celebrará el 8 de abril de 2021 a partir de las 9:30 aproximadamente. Una vez finalice el concierto inaugural en el Teatro Infanta Leonor, este sorteo, que decidirá el orden de participación de los concursantes, se hará con la presencia obligatoria de los interesados. Cualquier ausencia tendrá que ser justificada y aceptada por la organización previa solicitud por parte del concursante. El Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén convoca al 5º Certamen Internacional de Pintura Manuel Ángeles Ortiz. Esto para apoyar la realización de proyectos en el ámbito de las artes plásticas. Pueden participar artistas españoles o extranjeros mayores de 18 años hasta el 1 de octubre de este año. Cada autor podrá participar con un máximo de una obra pictórica que será inédita, original y de su exclusiva propiedad. Asimismo, se garantiza la autenticidad de la misma. En el caso de tratar de una serie, se considerará una obra única y se ajustará a las características recogidas en la convocatoria. Las obras presentadas no podrán haber sido premiadas en ningún otro certamen. Todo lo anterior será acreditado mediante declaración juramentada. Tanto el tema como la técnica pictórica serán de libre elección. No se aceptarán obras realizadas con técnicas digitales y, en caso de ser técnica mixta, se deberá especificar los materiales utilizados en la misma. No se podrá hacer alusión a ninguna marca comercial. Asimismo, el contenido de la obra no será ofensivo en el más amplio sentido. La organización se reserva el derecho de no admitir las candidaturas que no cumplan con las condiciones técnicas, artísticas y legales exigidas en la convocatoria o que hieran la sensibilidad de las personas e inciten a conductas violentas o discriminatorias. La dimensión de las obras no será inferior a 100 por 81 centímetros. No podrán aparecer ni firmas ni marcas que pueden identificar al autor en caso frontal. En la casa. Hoy en el personaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pasamos revista a la historia de Edmundo Velasco, historiador que nace en Quito en 1906, destacado por su cargo al frente de los talleres gráficos de la Casa de la Cultura y de sus obras posteriormente consideradas clásicos de la bibliografía. Hoy en un nuevo especial, destacando a los personajes que han transcurrido a lo largo de sus 76 años que cumplió la Casa de la Cultura Ecuatoriana, destacamos a Edmundo Velasco. En primera instancia, la investigación detalla, no se conoce con datos exactos sobre la fecha de nacimiento y muerte de este maestro. Se lo destaca, por supuesto, por su gran trabajo en la ciudad capital, donde varios historiadores destacan como fecha de nacimiento, no comprobada, al año de 1906. Durante largos años tuvo su cargo como animador de los talleres gráficos de la Casa de la Cultura. De su notable desarrollo artístico nacieron obras consideradas hoy como clásicos de nuestra bibliografía. El trabajo que se destaca de Edmundo Velasco como historiador dispone de su existencia cuando aparece de la mano de Carlos Sánchez en su primer libro, La Imprenta en el Ecuador. Aquí se relata la historia de la Imprenta Nacional, destacando al año de 1926 cuando fue contratado como linotipista. Para ese entonces se requería de nuevo personal, mismos que operen los dos nuevos linotipos Menglater, recientemente importados en ese tiempo y equipados con un almacén auxiliar para titulares, lo cual era una novedad en esa época. Inició su vida profesional para el año de 1923. Realizó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios con los profesores Jorge Vera y Manuel María Rendón, donde fue la primera escuela oficial de linotipistas, pues no sería establecida hasta 1929, cuando este ya estaba ejerciendo su oficio. Linotipista es el concepto particular que le dan Edmundo Velasco. Su nombre aparece en la misma obra de Sánchez, como uno de los protagonistas principales. Para 1930 contribuyó en la operación de nuevos y modernos equipos destinados al incremento del número de páginas de las ediciones de Diario El Comercio. El trabajo directo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana llega para el año de 1950. Se le confía las funciones de regerente de sus talleres gráficos y en una primera instancia trabaja con Gonzalo Maldonado Jarrín, el organizador de esa dependencia, a la que le imprimió vigor singular. Luego pasó a los talleres donde estuvo a las órdenes de Hugo Alemán, Jorge Enrique Adum, Matilde Ortega, Francisco Tobar García y todos quienes respetaban sus trabajos y apreciaban lo que consideraban como dones personales. Realizó un trabajo significativo con Alexander Stolz, técnico holandés experto enviado por la ONU en artes gráficas. Sus enseñanzas recibidas en el curso que le dictó en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, luego lo trasladó a 1961 a México, donde le proporcionaron elementos sólidos para perfeccionar su oficio. Cuando se retiró, la Casa de la Cultura Ecuatoriana reconocía en ese entonces haber perdido a uno de los pilares de esa vieja época pionera, de una insuperable e irrepetible etapa de su trayectoria institucional. Quedaron como recuerdos de su trabajo entonces innumerables pies de imprenta, inscritos en la última página de cada libro por el hecho. Su nombre destacaba la frase despedida publicada en el número 139 de Letras del Ecuador, vinculado casi a todas las publicaciones realizadas por esta institución. Y así destacamos la vida, obra y trayectoria de quien pasó por la Casa de la Cultura por largos años, el maestro Edmundo Velasco, experto linotipista. Fuente periódico Letras del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Antes de morir quiero dejar un pedacito de chunguito. Se viene a la Galería Nacional Virtual un grito que no queremos escuchar. A través de la exposición Despertar Amazónico, del artista Renan Quilumba, del Núcleo del Napo, dirigido por Dilma Yumbo. Una muestra que exhibe el reflejo de la existencia, del creador y el compromiso con nuestra identidad cultural amazónica. Cada mancha de color es un grito expresivo de energía vital de las raíces ancestrales. Viaje por el mundo mágico de los saberes ancestrales de nuestra Amazonía el miércoles 19 de agosto a las 7 de la noche en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Redes sociales y radios 100.9 FM y 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maravilla, al subir, 76 años. CCE en tu casa, haciendo cultura. ¿Tiene usted una propuesta artística? ¿Tiene usted una propuesta artística? Si su respuesta es positiva, el tercer Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues Bicentenario 2020, abre su convocatoria. Inscriba su propuesta hasta el 5 de octubre. Las bases las puede descargar en www.casadelacultura.gob.es. Una invitación de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cañar y el GAT de Azogues. CCE. CCE. En tu casa. En tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos a nuestro espacio informativo Zona Cultura. Y de inmediato, pues, nos vamos a conocer la opinión de nuestros invitados en el segmento de opinión y entrevista. Les invitamos también a conectarse diariamente con las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Siempre información artística para todos ustedes. Con esto le damos la palabra ya a nuestro compañero Alex Mora, quien está junto a nuestros invitados, los chicos de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos en el inicio de esta semana, lunes 17 de agosto del año 2020, y estamos en compañía de los integrantes de la Camerata de nuestra institución, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les queremos dar la bienvenida a cada uno de ellos y les vamos a contar además adelante el tema que vamos a tratar. Nos acompaña Cecilia Tapia Samaniego, ella es directora de nuestra Camerata precisamente. Está con nosotros Andrés López de contrabajo, Emilio Villasís de piano, Paola Viteri de violín y Alana Olivieri de violonchelo. Junto a ellos vamos a tratar de un tema muy interesante que se nos viene para este mes de agosto, precisamente el mes de las artes. Del 25 al 28 de agosto se viene una nueva jornada del Festival Internacional de Música de Cámara, con varios países, entre los que destacamos, por supuesto, a España, a Chile, a Colombia, a Venezuela, Argentina, entre otros que nos van a contar nuestros invitados. Y, por supuesto, en representación de nuestra institución, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Empezamos con usted, maestra Cecilia. Buenos días, bienvenida. Contémosle más al público sobre lo que vamos a disfrutar desde este 25 con este interesante Festival Internacional de Música de Cámara. Buenos días, maestra, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. En realidad estamos felices porque un año más podemos realizar este festival, que es único en nuestro país, de que está institucionalizado. Es la Casa de la Cultura la que abre las puertas año tras año para que se realice este festival, y en esta ocasión conmemorando los 76 aniversarios de nuestra institución. Perfecto. ¿Qué países, ya nosotros destacábamos varios de ellos, qué países van a complementar este espacio, maestro? Bueno, tenemos una unión de 21 grupos que vienen, de los cuales 10 son entre locales de Quito y del resto del país, y los otros 11 son internacionales. Tenemos Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, Perú, Ucrania y Venezuela. Perfecto, ellos son quienes vienen a ser partícipes de este evento. ¿Cómo fue las anteriores jornadas, maestra? Porque ahora todo nos ha cambiado con el confinamiento y las actividades que no se las puede realizar de forma presencial. ¿Qué podemos hablar en cuanto a historia, lo que ha sido este interesante Festival Internacional? Sí, después de un año de formada la Camerata, fue la acogida que hubo de parte de las autoridades de la institución para que este festival, como yo decía, se institucionalice y podamos realizarlo todos los años. Lo hemos hecho de esta forma y siempre fue de manera presencial, siempre fue internacional, puesto que teníamos la afluencia de otros grupos de otros países. Entonces, pero ahora por el confinamiento vamos a realizarlo de esta manera. Perfecto. Desde casa. Perfecto, maestra. Vamos entonces con Emilio. Te damos la cordial bienvenida. Buenos días acá al informativo de Zona Cultura. ¿Qué representa el formar parte de este interesante festival ahora, como destaca la maestra, desde el confinamiento, pero continuando con esta actividad cultural? Muchas gracias, Alex. Creo que la oportunidad de crear un espacio en el que las distintas agrupaciones tengan una oportunidad de expresar un poco de su labor es fundamental, no solo por el hecho de que, bueno, sí, agosto, mes de las artes, aportes de los 75 años de la Casa de la Cultura son hitos importantes, pero en este momento para las actividades performativas, escénicas, es muy difícil encontrar un espacio donde presentarse. El contacto con el público ahora es más complejo, ¿no? Y adaptarse a las nuevas tecnologías, a este nuevo ritmo de tratar de tener todo en línea, es complicado. Cada uno lo hace de mejor manera, algunos tienen mejores accesos que otros. Entonces, el brindar la oportunidad a pequeños grupos de cámaras de todo el mundo, básicamente aquí estamos teniendo, para que presenten un poco, creo que es algo incluso paliativo mentalmente. Nos ayuda a refrescar nuestra labor y mostrarle al mundo que todavía seguimos aquí. O sea, seguimos vivos, seguimos haciendo lo que más nos gusta, seguimos conectando con la gente. Creo que esa labor es importantísima. Perfecto. Gracias, Emilio. Vamos con Paola Viteri. Paola, le consultamos a usted qué representa dentro de esta problemática que vivimos también y que la cultura forma parte de ese confinamiento, de ese espacio de no poder acercarse al público, no poder hacer conciertos en presencial y toda esta complejidad. Y ahora que se presenta este Festival Internacional de Música de Cámara. ¿Cómo ve usted esta situación, Paola? Bienvenida. Bueno, buenos días, Alex. Creo que por el momento tenemos una gran ventaja, que es las redes sociales, que podemos utilizarlas para poder integrar países que se encuentran del otro lado del mundo, de Europa. Entonces, creo que estamos con una gran ventaja desde ese punto. Entonces, crear este espacio, como decía Emilio, es bastante bueno, ya que podemos vivenciar la cultura de los otros países, en este caso de Rusia, de Ucrania, y ver los performances que ellos nos presentan. Por supuesto. Andrés, queremos darle la bienvenida a usted también acá a este informativo, donde estamos contando las actividades en particular de la camerata de nuestra institución. Andrés López, desde Contrabajo, con su instrumento que lo hemos disfrutado en diferentes presentaciones, como decíamos antes de la pandemia y ahora en este confinamiento, pero que las actividades siguen. Andrés, ¿cómo ve usted este nuevo evento que se viene para ustedes como grupo y además representando a la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, muy buenos días, Alex y compañeros. La verdad que para la camerata, en esta oportunidad es su sexta edición que está encargada de la organización. Como ya lo mencionaba la maestra Cecilia, han sido, creo que, varios años de poder disfrutar de varias agrupaciones de músicos internacionales, y que eso es motivo de orgullo, ¿no?, para la camerata, porque es forma parte de la Casa de la Cultura y al mismo tiempo pues es la encargada de llevar a cabo la organización de este festival internacional. Es una gran oportunidad, creo yo, como lo han mencionado mis compañeros, que es una ventana en estos momentos difíciles, creo que para la parte artística, no solamente para los músicos, el poder representar su trabajo mediante, en este caso de forma virtual. Claro, estamos seguros que será de gran éxito porque contamos con el apoyo siempre de la Casa de la Cultura, y eso es importante porque nos da un gran respaldo, sobre todo, ¿no? La ayuda que siempre hemos tenido de parte de la producción, lo que es el Departamento de Comunicación y obviamente desde la Presidencia, pues siempre, nunca nos ha faltado el respaldo. Entonces eso es importante porque tiene presencia el festival a nivel internacional. Perfecto. Gracias, Andrés. Nos vamos donde Alana Oliveri para consultarle a usted, Alana. ¿Qué representa el ser parte de este Festival Internacional de Música, como le habíamos ya consultado a Paola, a los compañeros, a Emilio, y a usted igual, decirle qué representa en el juntarse, además con integrantes, con chicos de todos estos países que nos visitan virtualmente? Alana, bienvenida, buenos días. Hola, Alex, buenos días. Fíjate, o sea, aparte de ya lo que todos dijeron, es bien importante para todos nosotros, sobre todo para la camerata de la Casa de la Cultura, porque esta es la primera vez que se hace el festival de forma virtual. Entonces, aparte de la acogida que hemos tenido a nivel internacional con distintos grupos, con distintas agrupaciones, de verdad, o sea, es súper importante, nos llena todos los sentidos, en el musical y en el personal también, porque aprendemos cultura, aprendemos el performance, que era lo que estaba hablando la Pau. Estamos bastante ansiosos y con grandes expectativas con lo que vamos a ver en el festival. Perfecto. Maestra, regresamos donde usted para consultarle. Son 76 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lo celebramos, como decimos, desde el confinamiento, pero que las actividades no se han detenido. ¿Cómo hace la campaña Camerata? ¿Cómo está actualmente trabajando? ¿Cómo hacen ustedes esta parte interesante que son, por supuesto, en conjunto los ensayos y la formación ahora, las prácticas para el festival, para ser partícipes de este festival internacional, maestro? Bueno, un músico es, yo siempre lo asocio como el médico. El músico nunca deja de estudiar. Así que para nosotros ha sido tal vez tener un poquito más de tiempo para estar en casa estudiando y poder continuar en grabaciones y en todo lo que hace falta para esta nueva forma. Es difícil, como lo decíamos, puesto que se pierde la parte humana de la música, el estar en contacto, al menos en un grupo de cámara siempre nosotros hablábamos de que nosotros nos contactamos con la respiración, con mirarnos, con sentir la música, pero tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Y esto, el grupo Camerata está conformado por músicos profesionales de altísimo nivel, tengo que rescatarlo ahora nuevamente, y eso es importantísimo para poder sacar un buen producto musical. Por supuesto. Chicos, queremos saber el concepto que ustedes tienen, además, sobre esto que pasamos hace pocos días, ¿no? Decíamos los 76 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el caso suyo, Paola, desde que ingresó a nuestra Camerata a formar parte de la misma con las actividades de la Casa de la Cultura, ¿cómo los ha vivido? ¿Cómo los ha disfrutado? ¿Cómo nos ha entregado ese trabajo profesional, por supuesto? ¿Y cómo se viven esos 76 años? Bueno, creo, desde que yo ingresé a la Casa de la Cultura, me ha acogido de una manera muy grata. Y creo que todos los integrantes de la Camerata nos sentimos súper acogidos por parte de la Casa de la Cultura y siento que el trabajo que estamos haciendo todos dentro de la Camerata es muy importante, ya que cada uno pone su granito de arena para que esto fluya y siga hacia adelante. Perfecto. Alana, sus recuerdos en estos 76 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto, desde que usted ingresó también a formar parte de este grupo que lo maneja la maestra Cecilia Tapia, que ella nos destacaba todo lo que ha vivido, todo lo que ha transcurrido la institución como tal, el elenco de la Camerata de la Casa de la Cultura, este espacio que estamos destacando, ¿no? Ya la sexta edición del Festival Internacional de Música de Cámara y todo lo que se ha vivido. En su caso particular, Alana, ¿cómo ha vivido esta experiencia? Bien, bastante bien. O sea, gracias a toda la Casa de la Cultura, que nos ha apoyado siempre en todos los proyectos que se han planteado todo lo que hemos planteado y hecho, todos los conciertos y todas las actividades. Perfecto. Emilio, su criterio sobre los 76 años que acabamos de pasar con la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado domingo y disfrutando del Día de la Cultura además. Bueno, desde el punto de vista solo desde la Camerata, yo estoy recién iniciado, llegué en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, así como que unos recuerdos de toda esta época compartiendo. Realmente hay lindos, pero hay poquitos. O sea, nosotros hacemos un planteamiento y se nos permite hacer eso y esa versatilidad me ha encantado acá desde que llegué a la Casa de la Cultura. Puede dar ideas bastante de lo tradicional, incluso no tan escolásticas, pero dándole un perfil más académico y funciona. Andrés, vamos donde usted. En su caso, ¿qué recuerdos tiene de las varias presentaciones con la Camerata y en general con las actividades que presenta la institución, la Casa de la Cultura? Bueno, señalar, creo es importante que la Camerata ha tenido una interesante actividad musical y de difusión de lo que es la música universal y nacional latinoamericana con corte académico, ¿no? Y esto, bueno, la Casa de la Cultura ha hecho posible que la agrupación visite diversos núcleos provinciales de la Casa de la Cultura a diversos lugares donde nos han dicho que no han tenido la visita de este tipo de agrupaciones. Perfecto. Pues sí, maestro. Solo quería, todas estas ideas tan bellas, quería solamente unirlas a dos pensamientos importantes. Gracias a ustedes, a los medios que siempre nos colaboran, en la presencia que hace la institución a través de nuestra agrupación. Como decía Andrés, estamos en muchos núcleos, hemos recorrido creo que todo el país y todo el Quito, norte, sur, centro, siempre en los conciertos, en los 7 proyectos culturales que tenemos, buscamos lugares distintos para hacer una presencia institucional. Tener una gran vinculación con la comunidad, el acercamiento de la Casa de la Cultura a través de la Camerata a todos los lugares donde hemos ido. Vamos a conciertos en la mañana, en la tarde, en la noche, conciertos de niños, de mayores. Esa es una excelente vinculación que tiene la Casa de la Cultura con la comunidad. Y también algo súper importante que pienso que es importante resaltar es la formación de públicos. Yo recuerdo cuando empezamos con nuestros conciertos, casi no teníamos público. Ahora ya no tenemos ni que hacer invitación. La gente sabe que en la Casa de la Cultura, bueno, en la antigua manera, siempre hay música. El jueves, los miércoles, los martes, hay música. Entonces tenemos ya un público que llega a la Casa de la Cultura sabiendo que ahí hay actividad musical, actividad cultural. Por supuesto. Y nosotros destacamos, además, la maestra nos habla de la apertura de los medios, pero nosotros reiteramos el agradecimiento también a los chicos que integran el grupo de ustedes, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque siempre han estado abiertos hacia nosotros, hacia este diálogo que tenemos permanentemente en la institución y ahora a través de las plataformas virtuales, buscando, como destaca la maestra, que la actividad cultural no pare. La Casa de la Cultura Ecuatoriana no ha detenido su actividad desde que inició el confinamiento en mediados del mes de marzo y hemos seguido con exposiciones pictóricas, hemos seguido con el tema del cine, hemos seguido con actividades acá musicales, con el conjunto de cámara, con la Camerata de la Casa de la Cultura y con todos los elencos de nuestra institución. La actividad cultural continúa entonces en estos espacios virtuales. Vamos cada uno entonces, chicos, a invitarle al público a lo que será ya este evento. Reiterar, del 25 al 28 de agosto, la sexta edición del Festival Internacional de Música de Cámara. Empezamos con las chicas. Alana, por favor, su invitación. Bueno, les esperamos a todos. Estén pendientes de todas las redes sociales de la Casa de la Cultura del 25 al 28 de agosto a las 7 de la noche. Allí se van a presentar todas las agrupaciones. Perfecto, vamos con Paola Viteri. Bueno, les invitamos a todo el público que nos sigan igual en las redes sociales de la Camerata de la Casa de la Cultura y que vivencien los conciertos de los performances que cada uno de los países nos trae. Perfecto. Emilio Villasís, su invitación, por favor. Qué bueno, todo el público, venga, lleve, haga el gasto. En parte es gratis, así que no hay gasto. Más lindo todavía. Si no le gusta la música ecuatoriana, no le convence, va a haber música de todo el mundo, así que hay para todos los gustos, para toda la familia. Así que sin miedo, venga, comparta, dele like y ya. Ya feliz. Y sentaditos desde casa, Emilio, además. Sí, pues, belleza. Ni mascarilla hay que ponerse ahí desde la casa. Perfecto. Andrés, por favor, su invitación. Sí, bueno, con mucho gusto invitamos a público en general a que, pues, bueno, primeramente siga las redes sociales de la Casa de la Cultura del Ecuador y por sus diferentes medios de difusión y especialmente en las fechas del 25 al 28 en donde se realizará pues la sexta edición del Festival Internacional de Música de Cámara. Podrán disfrutar de música de primera calidad con agrupaciones internacionales y que bueno, tendrán esa oportunidad de disfrutarlo desde casa y gratuitamente. Perfecto, y cerramos con usted, maestra, entonces la invitación para todo nuestro público, para quienes se conectan a las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para esta sexta edición del Festival Internacional de Música de Cámara. Muchas gracias. Nuevamente una gran presencia de la Casa de la Cultura a través de este festival. Son 4 días maravillosos donde rotarán las agrupaciones. Son 21 agrupaciones, repito, 10 de países hermanos y 11 agrupaciones del Ecuador, de entre las de Quito, que le llamamos locales, y las nacionales, irán turnándose en estos 4 días maravillosos de música, todo género de, y estilo de música de corte académico. Les invitamos, por favor, a que sean parte, a que vivan con nosotros la música desde casa. Perfecto. Le agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta mañana de día lunes, iniciando con actividades culturales, contando las actividades culturales, la maestra Cecilia Tapia Samaniego, Andrés López, Emilio Villasís, Paola Viteri y Alana Olivieri, que nos han acompañado acá en el informativo de Zona Cultura. Chicos y maestra, les agradecemos mucho y que pasen muy bien, que tengan un excelente día. Nos despedimos. Gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. El colectivo de artistas de efectos visuales Ecuador y Escuela de Animación, con el apoyo de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentan BFX, Campamento de Efectos Visuales 2020. Este tema lo vamos a desarrollar junto a Giovanni Jaramillo, organizador del evento, un acto que lo tienen previsto, empiece el 22 de agosto y será y se irá desarrollando paulatinamente hasta el mes de septiembre. Buenos días y bienvenido a usted, Giovanni. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la apertura y agradecemos la colaboración con este evento que fomenta el arte digital en el medio. Bueno, vamos a irlo desarrollando. Sabemos que este tema se lo maneja a través de siglas. Hoy hemos tratado de traducir a nuestro idioma para poderlo entender. Sin duda, sabemos que los jóvenes, mucha gente también, niños, adultos también, se vinculan, conocen sobre este tema, a ver si es que lo podemos desarrollar para acercar también a quienes son parte del noticiario de Zona Cultura. Con muchísimo gusto. Las iniciales de B pequeña, S y X, son iniciales originalmente en inglés, que significa visual effects, efectos visuales. Entonces, nosotros originalmente, el colectivo Artistas de Efectos Visuales de Ecuador, anualmente hacemos unas capacitaciones para el medio y para miembros del colectivo y gente interesada, que no necesariamente tienen que tener un conocimiento previo, sino de cero hasta niveles más avanzados, donde abarcamos lo que es animación gráfica, los efectos visuales, la comunicación audiovisual en el sentido de creación de un guión. Nosotros nos propusimos esta vez darle el flujo de trabajo completo a toda la gente que esté en el proyecto, en la capacitación de los procesos creativos, desde cómo nace la idea, cómo hago la idea, cómo escribo la idea, cómo paso a un storyboard la idea, cómo animo la idea, y después cómo proceso y comunico este mensaje. El taller está dividido en cuatro módulos, desde básico, avanzado, senior y pro, de cero a super pro, se puede decir, donde buscamos que a nivel educativo la persona que se inscriba en el taller pueda conocer estas técnicas de 8 profesores que tienen amplia experiencia en el medio, nos van a contar sus secretos profesionales para optimizar el tiempo, ahorrar recursos y poder generar piezas comunicacionales, que ahora está muy de moda en redes sociales, y de igual manera para video y cine. El concepto de cine está englobado con todo el temario y el orden de educación del plan propuesto. Siempre damos nosotros ese tip, digamos, si vamos a hacer una animación, démosle un look cinematográfico, si vamos a hacer un guión, démosle una estructura más cinematográfica, para que enriquezca las piezas audiovisuales y no sean netamente publicitarias, sino que tengan un toque artístico, se puede decir. Por eso nuestro objetivo es fomentar a los artistas digitales, y sobre todo en esta época que hay que estar guardados en la casa, se puede decir, puedan aprender y utilizar su tiempo para aprovecharlo y sacar provecho económico, porque nosotros vamos a enseñar cosas útiles para que puedan inmediatamente aplicar en sus emprendimientos, en sus piezas audiovisuales, en sus cortometrajes o en sus largometrajes, si es que necesitan, porque vamos a abarcar todos los procesos del flujo de trabajo de este arte. Bueno, ahora que nos estamos acercando ya un poco al conocimiento sobre esta nueva propuesta que se está planteando, el realizar este trabajo se pensaba que solamente es tener la idea y ya, pero podemos ver que esto mantiene una idea, una estructura, para al final poder obtener el producto deseado. Y es decir que con estos cuatro módulos, las personas que ingresan estarán ya en capacidades de poder desarrollar estas habilidades y fortalezas. Sí. Inicialmente nos pusimos planteamiento de objetivo que el alumno o los alumnos puedan conocer el proceso correcto de la línea de trabajo, del flujo de trabajo. Entonces, lo importante de conocer el flujo de trabajo es justamente ahorrarse un montón de problemas que existen en el medio. O sea, me piden hacer un comercial, pero no tienen ni siquiera idea del guión, o me piden una cotización y no saben realmente sobre qué se va a trabajar. Entonces, hay varios problemas que suscitan después, tanto para el técnico, el creativo, el artista, que podemos evitar en este flujo de trabajo. Entonces, primero es la idea. Una vez que tengamos la idea clara, pasamos al proceso de ilustrar la idea. Después vamos a ver los elementos que vamos a utilizar. Es todo un proceso de detalle que conlleva el flujo de trabajo. Entonces, si es que el usuario maneja este flujo de trabajo, va a poder optimizar sus recursos, va a poder ejecutar con mayor garantía su trabajo, porque realmente los gustos son intangibles. O sea, un día le puede gustar al consumidor, otro día no, depende de cómo se enfoca el mensaje. Entonces, si el mensaje está correcto desde el inicio, al final tendremos un resultado correcto. Entonces, en eso vemos la necesidad de que el medio tenga un conocimiento sobre el flujo de trabajo, que también se le conoce como pipeline o línea de tuberías, donde todos se conectan. Hay una persona especialista en modelado, hay otra persona especialista en sonido, hay otra persona especialista en hacer texturas, otra persona especialista en iluminar, todo dentro del mundo digital, que es un arte que conlleva todas las artes. Tienes que conocer de fotografía, tienes que conocer de color, tienes que conocer de diseño, tienes que conocer de textos. Por eso hemos hecho este taller, que es muy práctico para todos. En nivel 1 van a aprender desde hacer la idea hasta animarlo en After Effects, lo básico. En el segundo nivel van a aprender técnicas más avanzadas sobre ya estos medios de comunicación, que son animación 2D, animación 3D, van a ver colorización, creación de personajes en animación, vamos a ver creación de escenarios fantásticos. Entonces una persona graba a un usuario X, le pone en un fondo verde y el escenario que se va a crear es generado a través del creador de fondos, que en este caso en el taller les llamamos Matte Paint, que es la técnica del pintado antiguo, se puede decir. Antes se utilizaba pintura, se colocaba en el vidrio de la cámara para simular la escenografía. Ahora ya se puede lograr digitalmente. Entonces, todos esos trucos y ventajas vamos a nosotros compartir con estos profesores, en los cuales me incluyo. Vamos a dar simbolismo y con todo el profesionalismo que amerita el taller. Entonces, son talleres cortos, son 8 profesores, en total son 14 materias que los hemos desarrollado para el beneficio de la comunidad. Ahora, antes de conocer el nombre de los profesionales que estarán en este campamento 2020, coméntenos, sabemos que usted tenía una escuela en la que asistían los alumnos, pero ahora se enfrenta con un gran desafío, que es poder llevar todo esto que usted nos acaba de mencionar a través de las redes sociales. Sí, la escuela GPMFX existe ya hace aproximadamente 6 años. Lamentablemente, como el problema coyuntural global ha llevado a muchos a cerrar momentáneamente sus puertas, nosotros optamos también por cerrar las puertas porque físicamente no vamos a tener alumnos durante un buen tiempo. Pero no nos quedamos quietos, queremos continuar con nuestra labor de colaborar y de educar. Así que nos unimos para este super taller, que es un acto único y especial donde se ha reunido a genios del medio realmente, que van a dar sus secretos profesionales que no encuentras en el YouTube, no encuentras en el Internet de información. Eso también es importante que valoren los posibles estudiantes. Y vamos a tener un invitado desde Vancouver que se llama Marco Hermida. Él ha triunfado ya en Canadá, trabajando para películas de Marvel, de Thor, de algunas series que muchos de ustedes lo han de haber visto. Él va a estar invitado también contándonos sus experiencias de cómo un ecuatoriano puede lanzarse al exterior para poder desarrollar sus habilidades. Incluso él está, yo conversé con él y él está muy de acuerdo en proporcionar a la gente los canales digitales para que puedan trabajar desde su casa. Porque ahora, ya que todo se globalizó, ya no necesitan físicamente ir a Canadá a trabajar. Si tú tienes el conocimiento, que vas a tener el conocimiento después de nuestro campamento, puedes ofertar tus servicios a nivel internacional. Entonces, eso es algo positivo y vamos a enseñar el flujo de trabajo, que es el que manejan allá, el que manejan las grandes industrias, y así no se van a encontrar con sorpresas o van a tener problemas en la ejecución, porque ya sabrían cómo ordenarse y cómo organizar todo. Las personas que ingresan a este taller, pues sin duda querrán conocer cuáles serían los alcances, qué es lo que yo puedo proponerme dentro de un emprendimiento para poderlo hacer. Si usted nos menciona que ya no solamente me tengo que quedar aquí en el círculo, sino que puedo ser universal. Sí, ahora se puede trabajar afuera, se puede incluso no tener necesariamente conocimientos tan amplios de diseño gráfico. Ahora hay muchos lugares donde puedes comprar fondos o trabajar con diseños ya preestablecidos. Van a poder animar, van a poder trabajar, van a poder vender sus ideas, hacer historias del Instagram, historias del Facebook, para que puedan llegar a ese alcance del medio de comunicación más accesible, que ya no es la pauta de televisión carísima, sino ya es a través de redes, donde uno puede hasta incluso mandar la animación por WhatsApp. Vamos a enseñar incluso, dentro de todo, vamos a enseñar también procesos de producción, cómo vender la idea, cómo asegurar tu propiedad intelectual en el momento de vender una idea, o cómo asegurar el pago de tu proyecto. Entonces, sugerimos a veces el tema de trabajar con marcas de agua, como trabajan en otros países. Una vez cancelado, se retira la marca de agua. Estos tipos de acciones son las que dan un respaldo también para la gente que no conoce mucho. O sea, una cosa es aprender a animar. Bueno, aprendí a animar, ya sé animar, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo vendo esto? ¿Cuál es el precio del mercado? ¿Cuánto vale el segundo de animación? ¿Hasta dónde puedo bajarme sin desvalorizar mi trabajo? Hay una información que es necesaria y la que compartimos los profesores con los alumnos para que ellos puedan emprender y ser autosuficientes y sus propios jefes, se puede decir, porque el conocimiento y el arte está. Lo importante es tener la guía exacta para poder comunicar, básicamente, que es la nueva tendencia. Ahora las agencias de publicidad ya trabajan internamente con sus diseñadores que son animadores. O sea, ser diseñador no es suficiente hoy en día. Tienes que saber animar, tienes que saber vender. Todos esos tips son los que nosotros compartimos, como le dije anteriormente, con mucho afecto hacia los estudiantes para que puedan comprender el flujo y estar asegurados en su trabajo. ¿No? ¿Cuál sería entonces ahora el procedimiento para poderse inscribir y ser parte pues de este conocimiento, de esta escuela, de este campamento que usted nos acaba de mencionar? Con mucho gusto. Tenemos una página web que se llama www.pfxsummercamp2020.com, donde está toda la información, y si ustedes desean una información, comunicarse directamente, pueden hacer a través de la página de la escuela, que es GPFX School. Ahí me escriben y yo les paso la comunicación. En este momento, los profesores nos pusimos de acuerdo y nos volvimos un poco locos, hicimos un descuento del 50% sobre el valor para que puedan acceder a todo, apoyando la coyuntura y que queremos comunicar. Hemos dado unos precios bastante accesibles y formas de pago con tarjeta de crédito. Entonces, un taller que puede costar $70 lo puedes diferir un año. Ahora, entonces, ¿cuánto será el costo? El costo es individual por curso, ¿no? Cada curso tiene un valor. Si coges un módulo entero, tienes un descuento. Y si coges más, tendrías más descuento. De ahí, individualmente, más o menos está ese promedio que le digo, entre $70 y $80 el curso de 20 horas académicas, donde tendrán clases online, se grabará la clase, se hará diferentes sesiones, no es solo en un día, sino son 4 o 5 sesiones. El profesor le dará asesorías, la diferencia de trabajar con tutoriales del internet, que nosotros tenemos una constante asesoría con el alumno en el transcurso de la semana. Las clases son los sábados y entre semana hacen los deberes y suma la capacitación, tus horarios de estudios, y el diploma tiene más horas. Ahora, al final haremos una presentación de trabajos de los alumnos, donde esperamos poder transmitir a través del canal de ustedes en el futuro. Ahora, si es que ya los participantes están listos, se van a inscribir, pero también deben conocer finalmente, al concluir cada uno de estos módulos, que van a obtener algún certificado, algún diploma. Sí, va a tener un diploma. En este momento estamos terminando de cerrar con una universidad que nos va a dar adicional a la escuela otro aval para mejorar el tema. Pero básicamente lo que nosotros compartimos es una información que, fuera de una certificación, es un conocimiento que les va a servir muchísimo. Entonces, por eso nosotros hemos bajado los costos para que puedan tener acceso y conocer. Incluso hay gente que entra en los talleres sin necesidad de volverse técnicos, pero que quieren conocer para administrar y gerenciar mejor sus proyectos con sus diseñadores, con sus comunicadores. Entonces, así ya ellos pueden hablar en el mismo lenguaje técnico que hablan todos los técnicos y optimizar sus recursos. Entonces, más allá de tener una certificación que va adjunta en el taller, es el conocimiento, el know-how, como se dice, el saber cómo, qué van a aprender, y eso es, como le digo, esto es un evento único

¡El eso sí es justo! ¡Me voy a la empresa eléctrica a arreglar! ¡No! ¿Para qué va a ir? En la planilla de septiembre ya le va a salir. ¡Paguemos lo justo! ¡Nada más! El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Las propuestas en el Teatro Variedades Ernesto Albán son una mixtura de oferta cultural. El próximo 22 de agosto a las 5 de la tarde se llevará a cabo el concierto La Cantina Itinerante del Hombre Pez. Nos acompaña en esta mañana su protagonista. Estamos ya en compañía del músico Sebastián Game o el Hombre Pez. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué bueno poder participar de esta entrevista. Vamos conociendo un poco sobre la propuesta que se viene ya para este día, ¿no? El 22 de agosto a las 5 de la tarde se estará presentando La Cantina Itinerante. ¿De qué se trata, por favor? Bueno, esta propuesta de La Cantina Itinerante es un poco un recorrido por todo lo que hemos venido trabajando con Hombre Pez desde hace ya un tiempo. Y con este ambiente medio cantinesco, que es siempre donde como se han desarrollado cosas de la bohemia y todo eso, y como un poco mi música habla mucho de ese tipo de situaciones, entonces queríamos llevarlo a una puesta en escena que se relacione de esa forma, como si estuviéramos nosotros siendo los priostes de una cantina. Un poco ese es el objetivo, y repasar, digamos, un poco de toda la trayectoria de los dos discos que hemos grabado, y un poco de lo del disco que se viene, que es un disco que ya estamos terminando de grabar, que se va a lanzar a finales de este año. Eso es entonces lo que tendremos en este concierto. Pero bueno, también valga la oportunidad para conocer un poco más de la propuesta artística y también de la trayectoria de nuestro invitado, Sebastián Game, un músico con un extenso portafolio artístico, desde agrupaciones como Alma Rasta, Almohada o Björk. ¿En qué momento de su carrera es que aparece el Hombre Pez? Bueno, el Hombre Pez en realidad apareció ya hace un montón de años, pero siempre lo tuve como un proyecto más lado B, digamos, siempre le di prioridad al resto de proyectos y yo tenía mis canciones y mis cosas. Y por ahí, por el 2013, cuando me fui a vivir a Chile, me lancé más como mi proyecto yo solo, y ahí grabé el primer disco en Chile con una banda, con la primera banda que tenía, en el año 2014. Y después en el 2017 lancé el segundo disco, que era Extranjero, que también ese fue un disco más hecho por mí y otros músicos más como invitados, no con una banda específica. Y después cuando volví acá a Ecuador ya me armé con la banda que tocamos hasta ahora, y ya como que se puso un poco más serio el tema de yo seguir adelante con mi propio proyecto, en lugar de estar tan concentrado en los otros proyectos en los que participaba. Pero musicalmente, ¿cuáles serían esas características de esta propuesta del Hombre Pez? El Hombre Pez es una banda que mezcla rock con géneros latinoamericanos, con música un poco, como, o sea, bastante rock and roll, ¿no? Rock and roll mezclado con cosas como por ahí tiene sus cumbias, y siempre metiéndole percusión latina y como dándole la onda latinoamericana siempre al rock and roll. ¿Pero el Hombre Pez habita en el escenario o por el contrario también cohabita con Sebastián Game, con una especie de alter ego en el diario vivir, en el diario cotidiano, ¿no? O sea, el Hombre Pez sí es un alter ego, digamos, es este personaje con el cual yo hago esta música específicamente. Cuando yo estoy tocando con otras bandas o cosas así, no soy el Hombre Pez, ahí soy Sebastián Game. Uh-huh. Pero cuando estamos haciendo esto del Hombre Pez, ahí sí es este personaje, digamos, histriónico, medio teatresco, que tiene todas esas características, digamos, que si ven por ahí los videoclips que tenemos, ahí se ve claramente como la idea del montaje de escena, ¿no? Perfecto. ¿Podemos hablar también de las etapas artísticas de su carrera? ¿Cómo han estado variando en los últimos años? A ver, desde que yo regresé de Chile, anduvo bastante bien al principio, como lanzamos el disco, tuvo buena acogida. Posteriormente participamos en el Festival Isla Viva en las Islas Galápagos. Eso logró que después podamos hacer otra gira en Chile el año pasado, en marzo del año pasado. Tocamos en un festival en Concepción, en el Festival Bioparlante. Y también tocamos en un lugar que se llamaba Casa de Salud y tuvimos también un par de fechas más en Santiago que estuvieron súper bien con la banda de acá. Y todo iba bien, digamos, hasta que llegó la pandemia. ¿Qué planes tenía para este 2020 que lamentablemente la pandemia ha tenido que, supongo, pararlos o modificarlos? ¿Qué tenía planeado? O sea, al principio del año nosotros entramos a grabar nuestro tercer disco que se titula Hedonistas. Y fue una experiencia súper chévere porque la grabamos en vivo, toda la banda junta, digamos, en un estudio súper chévere, en el estudio de Daniel Pasquel, que se llama La Increíble Sociedad. Y bueno, alcanzamos a registrar todos los temas, nos quedamos a medias con grabar las voces y algunas cosas. Y bueno, eso ahorita está pospuesto, ahora pronto lo voy a retomar porque, bueno, obviamente se tenía un plan de ir generando ingresos para el presupuesto de terminar el disco que no sucedió por la pandemia, pero un poco la idea era como lanzar este disco y girar con el disco y tocarlo bastante, pero ahorita ya no se pudo, entonces ojalá el próximo año podamos continuar con esa idea, pero por ahora, entre tanto, yo estoy grabando un disco un poco más casero, digamos, en mi casa, mandándoles los temas a los otros músicos y todos grabándonos en nuestros lugares y va a haber un poco de trabajo pandémico, digamos, pronto al aire. Al momento entonces entenderíamos que se está escribiendo, componiendo algo sobre este contexto, lo que estábamos viviendo en este momento. Exactamente, sí, justamente este EP, digamos, de cuatro o cinco canciones que voy a lanzar, se titula Cápsula. Y se trata justamente de todo lo que estamos viviendo un poco. Me parece que es importante no ser indiferente con lo que está sucediendo y como reflejar en el arte también el momento histórico que vivimos, ¿no? También vale la pena hablar también sobre esa estadía allá en Santiago de Chile. ¿Qué le llevó a Sebastián Game ir a Santiago de Chile? Porque cuando uno habla de la industria musical y de manera también especial del rock, ciertas ciudades aparecen como México DF o Buenos Aires al sur, como metrópolis del rock latinoamericano, pero en su caso usted optó más bien irse por el lado del Pacífico a Santiago de Chile. ¿Qué le ligó a ese destino? La verdad fueron cosas medio del azar. En el año 2012, cuando decidimos con Björn Borg cerrar ese episodio de la banda, digamos, nos distanciamos un poco y yo un poco tenía ganas de salir. Y yo tenía amistades y familiares en Chile y en realidad en un principio me fui de vacaciones. Pero me quedé un mes, conseguí un trabajo y de ahí ya me quedé y me casé y tuve una hija y todo lo demás. Fue como una cosa del azar ahí que terminé en Chile y haciendo familia chilena y toda la cosa. Ahora estamos acá en Ecuador con mi esposa y con mi hija, pero fue toda una de esas cosas que uno no se imagina que van a pasar y terminan pasando y son bacán, no era lo que estaba buscando, pero bueno, ahí están los resultados. Pero musicalmente, ¿qué le ha significado a su carrera Santiago de Chile? Yo en Chile trabajé con muchos proyectos, principalmente como productor y como músico de bandas. Mientras tanto estuve armando mi proyecto del Hombre Pez, más trabajándolo como en estudio y cosas así. Pero yo toqué mucho tiempo allá con un muchacho que se llama Matías Sena. Con él, bueno, tocamos en varios lugares, tocamos en Primavera Sound en España, tocamos en South by Southwest en Texas, y digamos, tuve la oportunidad de viajar, también estuvimos en Brasil, y de tocar, ¿no? Y de ir conociendo un montón como el medio chileno, que es bastante organizado, digamos, allá todo el tema de la industria musical está bastante más organizada en temas de sellos discográficos, de gremios y de cosas que sería chévere como aplicarlas un poco acá. Entonces, digamos, la experiencia en el fondo me sirvió para entender cómo hacer que funcione mejor un proyecto. Entonces, por eso fue que cuando volví, finalmente, por fin pude como darle la importancia y el lugar que se merece a Hombre Pez, digamos, como mi proyecto principal. Y en cuanto a la escena, ¿qué diferencias encontró frente a lo que es la escena, el público ecuatoriano ante lo chileno? A ver, el público ecuatoriano en realidad es bastante más cálido, en el sentido de que la gente en un concierto aquí como que aparentemente la pasa mejor. Pero en cuanto a escena es bastante distinto, porque digamos, en Chile no es que hay una sola escena, hay distintas escenas según distintos géneros y cosas de aquí. Que un poco aquí se diferencia, no sé, por ejemplo, entre el metal, la escena mainstream como del pop, más y marcado, la música alternativa. Allá es como más marcado, no sé, dentro de la música alternativa mismo hay como más hacia la música latinoamericana o a la música que suena un poco más anglo, y como que hay distintos lugares, hay bares y lugares de conciertos que son específicos de un tipo de música, hay otros que no, que son como ya venues más grandes, pero está más diversificado allá que acá. Acá es como todo es la misma escena un poco, todos los que son alternativos toquen, no sé, trap o rock, son alternativos igual. ¿Y qué le llevó a usted a regresar al Ecuador, al país? La verdad es que también esas cosas, no sé, como con mi esposa estábamos viendo la posibilidad de irnos de Chile. Allá la realidad igual es distinta, digamos, los músicos. Si es que tú no estás en un mundo, digamos, de X músicos, es complicado llegar ahí, hay muchísima competencia, es una ciudad grande, Santiago. Entonces, un poco por toda por todo lo que había pasado con Bjorn Borg y por todos los temas de las bandas con las que yo toqué aquí en Ecuador y de ser como relativamente conocido entre el medio de los músicos, nos hicieron volver un poco a pensar que aquí podía tener un poco más de posibilidades de desarrollar el proyecto, aunque suene extraño porque por lo general la gente busca lo contrario, pero yo creo que aquí, al ser una ciudad chica, es como más fácil generar visibilidad en cierta forma. Amigos, yo les quiero señalar, recordarles que estamos en entrevista vía telefónica junto a nuestro invitado Sebastián Game. Él es el Hombre Pez y se va a presentar ya este próximo 22 de agosto a las 5 de la tarde en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Será el concierto denominado La Cantina Itinerante del Hombre Pez. ¿Esta será la primera presentación para usted en este formato virtual o ya ha contado con experiencias anteriores? Con banda sí, con banda es la primera experiencia de ahí hecho, pero, o sea, cuando recién empezó la pandemia, conciertos de Facebook Live, yo conectado a mis equipos del estudio y sonando, pero yo solito, digamos, y una experiencia distinta. Ahora esto va a ser tocar en un teatro con toda la banda, con un show preparado. Es algo muy lindo y al mismo tiempo desafiante, ¿no? Porque uno está acostumbrado a tocar para público y ahora el público va a estar detrás de una pantalla y todo el tema del aplauso y la recepción es distinto. Intriga y al mismo tiempo emociona el hecho de saber cómo lo vamos a transmitir bien, ¿no? Claro, ¿cómo van a sustituir en efecto eso, ¿no? El feedback que hace el público con las palmas, la algarabía, las olas, el cantante a veces en algunas ocasiones tiene la oportunidad de acercarse, hacer los coros. ¿Ustedes tal vez generarán algún tipo de canal para que exista esa retroalimentación con la gente que esté siguiéndolos por la pantalla? O sea, la verdad es que vamos a estar ahí tocando, entonces como generar una cosa como un chat o algo así se me ocurre que podría pasar, pero no sé quién podría responder, como que la gente a lo mejor puede interactuar a través de una cosa por el estilo, ¿no? Pero es todo extraño al mismo tiempo en ese sentido. Yo he asistido a algunos conciertos virtuales y la interacción es rara, pero al mismo tiempo es divertida, ¿no? Porque la gente está ahí mirando el concierto, tomándose una cervecita desde su casa, es como, es otra la experiencia, ¿no? Sin duda que, claro, en efecto se rompen ya paradigmas de lo que corresponde a los actos escénicos musicales. Tengo entendido que es el tema que usted nos estaba mencionando, cápsulas, el tema, ¿cuánto tiempo está dentro de esa propuesta de cápsulas, la composición que está realizando en este tiempo de confinamiento? Sí, por supuesto, ese va a ser el primer sencillo que va a salir a finales de este mes con un videoclip. Y ahí, digamos, esta canción, que es la primera que va a salir de cápsula, en el fondo habla de un poco todo este tema de los nuevos gurús de las redes sociales y de cómo todo el mundo cree que sabe algo y en realidad nadie sabe mucho lo que está pasando, pero todos necesitamos, de cierta forma, decir lo que pensamos que pasa, ¿no? Ya, pero esto también se va a estar presentando en este concierto. Sí, ese tema sí se va a presentar en el concierto. Perfecto, entonces ahí lo tenemos, amigos, para que estén listos y preparados para hacer un recorrido por la trayectoria del Hombre Pez, las dos últimas producciones discográficas y lo que se encuentra también cocinándose en este momento. Vamos a recordarles que el concierto será el 22 de agosto, 5 de la tarde. Ellos estarán en vivo desde el Teatro Variedades Ernesto Albán con el concierto La Cantina Itinerante del Hombre Pez. El costo y los accesos, ¿nos puede ayudar, por favor? El costo es de $5 y lo pueden comprar a través de la página del Teatro Sucre, los tickets del Teatro Sucre, ahí en la página sale como la boletería virtual y ahí pueden comprar. Redes sociales, por favor. En Facebook, Hombre Pez Oficial, en Instagram también, Hombre Pez Oficial, y en Spotify, Hombre Pez, y ahí me pueden encontrar con todo lo que hemos hecho. Ahí lo tienen, amigos, entonces, para poder seguir las producciones que realiza nuestro invitado Sebastián Game, a quien le agradecemos por haber participado en esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ti, que te vaya muy bien. 90 minutos de información cultural llegan a su fin. Las puertas quedan abiertas para nuestra cita informativa el día de mañana a las 7:30, hora local desde Quito, Ecuador. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 9, donde les estaremos ofreciendo información cultural. Gracias, amigos, por habernos acompañado en la jornada correspondiente a la mañana de este lunes 17 de agosto. Les enviamos un fuerte abrazo, los mejores deseos de éxito para toda esta jornada que nos resta y les invitamos a seguir compartiendo con nosotros el informativo Zona Cultura. Nos encontramos este día martes con más información. Un abrazo para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.